las grandes cavernas existentes que se habían formado les permitieron entrar al cono de cuarzo hueco. La nave madre estaba totalmente protegida y sellada para que el exterior no la contaminase. Los voluntarios interanos que salieron para el reconocimiento no podían quedarse en la superficie, sus naves no estaban protegidas ni selladas, por lo tanto, ni ellos ni las naves aguantarían las inclemencias del tiempo, debían buscar abrigo para establecerse y huir del exterior para no distorsionarse. Entraron por las cavernas llegando al centro del cono de cuarzo y ahí, en medio de la belleza refulgente de las piedras preciosas, instalaron sus naves para resguardarlas y convertirlas en su hogar. Fundaron así la primera ciudad interna, Lemur. Los 84 voluntarios interanos se dividieron en dos grupos de 42. Un grupo se quedó en Lemur y el otro partió para el cono del Polo Sur, realizando lo mismo que el anterior. Encontraron también la nave madre de los tenecianos y eviarianos. Al instalarse en el centro del cono sur con la nave de reconocimiento y en medio de las piedras de cuarzo, fundaron la ciudad interna, Atlantis. A pesar de todos los cuidados que tomaron los voluntarios interanos, la distorsión alteró de alguna manera el camino evolutivo de estos seres, marcando en su DNA algunas mudanzas. Estas pequeñas mudanzas fueron corregidas y transmutadas a través de la evolución y elevación energética. Las variaciones y mutaciones energéticas se produjeron en la energía y materia, y al igual que ustedes configuraron características marcantes en su energía que los diferencian hasta hoy en día. Conforme los interanos se acercaban o tenían contacto con el exterior, sus cambios se acentuaban, pareciéndose cada vez más a los seres del exterior. Esta transformación gradual entre el interior y el exterior marcó entre ellos 9 grados de evolución y elevación. Estos 9 grados de evolución y elevación de los voluntarios interanos es el albergue que ustedes humanos del exterior deberán encarnar. Después de pasar por los 9 grados de evolución y elevación interana, ustedes se encontrarán aptos para albergarse en los voluntarios ayaplianos que se encuentran en las naves madres. Cuando ustedes lleguen al 6º grado de evolución y elevación en el exterior, podrán encarnarse en el mundo antimateria del grado 1 de los interanos, el cual se encuentra en el Antártico. Significa que al entrar por el Antártico, estarán ingresando por el éter. Al estar mentalmente acondicionados al pensamiento interano, se encontrarán preparados para encarnar en la energía materia de ellos. Continuando el avance energético de evolución y elevación, pasarán en el Antártico los primeros 5 grados de evolución y elevación. El alineamiento comenzará en el año 2014, significa que el cono sur de cuarzo albergará a partir de esa fecha a todas aquellas energías pensamientos del exterior que hayan llegado al 6º grado de elevación en el exterior. Estas energías estarán preparadas para albergarse primero en el mundo antimateria del 1º grado de los interanos que se encuentran en la ciudad de Atlantis, entrarán por la puerta dimensional que se encuentra ubicada en Cuzco, Bolivia, parte de Brasil, Chile y Argentina.